Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo te va, Moni? ¿Qué decís? Muy bien. Me estoy riendo nomás por el comentario de Juanma de las bombachitas. Es que yo me acuerdo solamente de las bombachitas de ese día. Me parece perfecto. Me mostraron toda la revista así, como que ojeé toda la revista y me acuerdo de las bombachitas, no me puedo olvidar nunca más. Sobre todo la portada. Contale a la gente que todavía no vio la revista, ¿cómo es la portada? El concepto de la revista es apuntado a un público femenino, pero digamos que también para hombres inteligentes que sepan interpretarlo. La portada es una... Cagamos. Perdón. Con una bombacha muy especial, o sea, no estamos hablando de una tanga, estamos hablando de una bombacha muy sugestiva, medio antigua, obviamente con un cuerpo espectacular como el de Florencia Westenfeller. Dios mío, santo del cielo. ¿Por qué la tenés que nombrar? ¿Qué necesidad? Sí, yo estaba bien. Gracias a Flor, porque realmente tanto ella como su mamá se han portado en forma impecable. La revista la hacemos somos cuatro mujeres, María Laura del Río, Natalia Revilla y Gabriela y todo, Mónica Busbe, digamos, que estamos en la parte de producción y contenidos. Pero realmente hemos recibido ayuda de todos, digamos, de todos lados, incluyendo los ustedes dos, a Julián Rey Moreno, que realmente se ha aportado con mucho, vos también, Juanma, Víctor, obviamente Víctor Culeri, que fue el que nos tiró la idea de decir, chicas, tengo una idea, ¿qué les parece hacer una revista para la mujer acá en Corrientes? Y nosotros dijimos, Víctor, escúchame, no, nada que ver. ¿Víctor fue el de la idea? Víctor, así como lo ven, fue el de la idea. Él es muy fanático de la Cosmopolitan, esas cosas, puede ser, seguro. Sí, no, totalmente. Y nos dijo, ustedes son capaces, háganlo. Vean cómo la pueden armar, cuál puede ser el contenido. Y bueno, nos juntamos las cuatro, no todas nos conocíamos. Y bueno, surgió esto que es María del Lirio, salió en octubre la primera. Pero ahora se viene un poquitito más amplia, porque decían que más o menos tenía 60 páginas. Ahora venimos con más de 100. ¿Ampliar? Sí. La primera siempre es como una prueba piloto para ver cuál es la respuesta de la gente, si les gusta. Eso te iba a preguntar. Por ahí que estamos tocando son los que les interesaría, porque por ahí a nosotros nos parece sumamente copado y para el que lo está viendo dice, ¿de qué están hablando? ¿Entendés? Claro. ¿Qué repercusión tuvieron con la revista? ¿Qué críticas, tanto buenas como malas? ¿Qué llegada a la gente hubo? Mira, la respuesta fue muy buena. Yo no sé si eran porque muchos amigos se han acercado a saludarnos. No, pero más allá de todo, tenemos un Facebook donde nos han dejado muchísimos mensajes. Más allá de todo, de los temas que tocamos en la revista, a través del Facebook, próximamente el blog y la página, tocamos temas, por ejemplo, como la lucha contra el cáncer de mama, somos todas mujeres. Entonces, el lunes 19 de octubre fue el Día Mundial. Uh-huh. Entonces, hicimos una campaña importante para que todas las mujeres se puedan hacer el autoexamen. Exacto. Es importantísimo y haces una mamografía. Y hombres también, porque tengo entendido que los hombres también deben hacerse. También, exactamente. Ante cualquier irregularidad siempre tenemos que consultar al médico y ver qué es lo que nos pasa. Seguro. También, bueno, estamos metidas en una campaña que es ecológica, la lucha para proteger los glaciares, cosa que también nos invito a todos para que se sumen. Tenemos que apoyar a colaborar, que haya una ley que proteja a los glaciares. Faltan pocos días para que se junten en el Senado y vean qué es lo que hacemos con eso y contra la minería abierta. O sea, tal vez se hablaron muy rápido de muchos temas a la vez, díganme. Calculo que tiene varios temas y que es comprensible. Sí. Te pregunto, ¿cuáles son los temas que van a tocar y que van a salir ahora en esta segunda edición, digamos? Mira, siempre tocamos a un personaje que nos represente. Sí. Sea correntino, litoraleño, en el primer caso fue Milo Loquet, en este caso Javier Dosayach, que es un diseñador de moda, que realmente le va muy bien afuera, y que tal vez acá en Corrientes todavía no lo reconocen, uh-huh. no le dan la envergadura que tiene. Hizo esta producción también acompañado por una modelo que también es muy conocida afuera, sí. es una ex chica de automodel, es uh-huh. María Pía Araya, uh-huh. que realmente también entre uh-huh. con los trajes de Javier ella quedó espléndida, más linda de lo que es. Uh-huh. También tenemos, siempre tocamos el arte, sí. Luciana Smith, también, bueno, de todo un poco, tenemos moda, cocina, consejos, tenemos nuevos columnistas que nos hablan de diferentes temas, de psicología, como les sabéis, un crítico de arte, cocina. Completo. Pero es variado, sí, es variado. Deporte ahí. El horóscopo. Cuando no comento. Deporte, sí. hay algo, por decirte así, algo de, o de ejercicio. ¿De deporte? Sí. No, todavía deporte estamos yendo, porque realmente claro. Nos han sugerido un montón de temas para tocar. Julián te está queriendo cagar peleando. Con algo que no tenga la revista. Entonces vamos a... No, ni autos ni deporte, Julián me pregunta. No, la idea era... No tenemos era... todavía. Por ejemplo, sobre agricultura, ¿tiene algo? Todavía no. Sí, sí, decíte. Pero, sí. Por eso te digo, queremos recalcar tal vez cosas. Claro. Tenemos, por ejemplo, mostramos La Rosada, un lugar que no todo el mundo lo conoce y está acá en Corrientes. La Alondra tiene un montón de actividades culturales durante uh-huh. el mes que por ahí la gente no sabe o tiene miedo de entrar a este tipo de lugares porque piensa que tiene que tener o un poder adquisitivo muy alto o tiene que ir vestido o ir a la peluquería para poder entrar a esos lugares. Y son claro. Eventos gratuitos como son muestras de arte, charlas, que son muy interesantes. También tenemos todo lo que se hace en el Teatro Vera, todo lo que tenga que ver acá con... O sea, todo lo que se hace acá en Corrientes y se pueda hacer en materia de cultura, nos claro, mostramos en todas las actividades culturales. Acá nosotros estamos mirando la revista mientras hablamos ajá. con vos. La verdad que la nota de La Rosada y las fotos, sobre todo, son espectaculares. Yo no conocía el lugar. Lo conocimos el día de la presentación de la revista. Noche, sí. ¿Sí se acuerdan de algo? Porque... Sí. Me acuerdo que me echaron. En algún momento vino la gente de ahí del establecimiento y nos dijo, bueno, se pueden ir. Y ahí nos dimos cuenta que era de mañana. Y estábamos con el vicegobernador Prullas en ese momento. Sí, exactamente, también un amigo de la revista. Un amigo de la revista. Forma parte del club de fans. Exacto. Mónica, ¿es cierto que podría ser peor? ¿Sale en la revista? Obviamente, ahora en la número 2, que se sube esta noche, en la madrugada, se viene podría ser peor. Ajá. Podría ser peor. Pero más, no tienen fotos nuestras, ¿no? Todavía no. Gracias pero a Dios. Pero los comprometo a tan público... para que ustedes tengan una columna donde puedan hablar, qué sé yo, de cosas que pasan en el programa. Interesante, no sé, digamos. Algo que a ustedes les gustaría contar. Porque realmente la fiesta volvió a vibrar desde que ustedes están, así que más todavía si queda plasmado en... ¡Qué comentario erótico, por Dios! Sí. ¡Qué erótico que fue lo que dijiste! A las bombachitas, a las muñecas. Empezó raro, pero me gustó. Empezamos con las cuatro bombachitas. La tapa de la revista 1, que es la que está ahora en la página, tucorrientes.com, ahí encontrás, entras, es una revista digital que tiene 68 páginas, creo. Exactamente. Bueno, en la tapa y en la contratapa está una chica con una de las bombachitas. Y nos dijeron que eso de que son cuatro tiene que ver con, no sé, las dueñas de la página y sus estilos. Claro, con la personalidad de cada una. Una intro. Ajá. ¿Y cuáles son claro. las cuatro? No digas quién es quién, pero ¿cuáles son las cuatro bombachitas? ¿Cuáles son los cuatro estilos? Y bueno, tenés el Animal Print, que bueno, creo que está todo dicho. Uh-huh. Después el culot a lunares. Tenés el típico floreado con moñito, la bombachita así muy rococó. Mira, de encaje roja. Sí, sí. Todas me gustan. Se lleva todos los premios. No, pero todas me gustan. Todas tienen su toque de algo. Que se usa. Todas podemos pasar por un estilo. Depende de la ocasión y la oportunidad. O muy sea, cierto. Yo no puedo decir uso culot todo el día. De repente puedo tengo una ocasión y me voy a poner otra cosa. Ajá. ¿Y la chica que está en la tapa, quién es? Florencia Westenfeller. ¿Es la chica que estaba así con el traje de María Delirio ese día en la presentación? Exactamente, estaba, que es la misma que hace la producción adentro, donde la van a ver con un traje espectacular rojo y unos trajes blancos, que hizo una producción en el Teatro Vera, que también aprovecho para agradecerles a todos. No, esas fotos también están muy recomendables. Están en la revista y están en el Facebook de María Delirio. Sí, yo te meto a buscarla. Sí, exacto. Sí, estás buscando como loco, yo te paso ahora dentro un ratito. Y bueno, Mónica, vamos a ver, que yo voy a estar a la madrugada esperando, dándole F5 como loco a la computadora. Vamos a estar pendiente de la revista. Sí, sí, no, y en el Facebook de María Delirio, que los esperamos para todos los comentarios, críticas, sugerencias de temas. Pues nosotros estamos receptivos a todos y realmente nos gusta hacer esto. Me parece que también es dar la oportunidad de trabajo a un grupo de gente joven, que no solo estamos nosotras cuatro, que no somos tan jóvenes, pero bueno. Che, pará un poquito, no son Mirta Legrand tampoco. No, pero qué sé yo, detrás nuestro hay muchísima gente involucrada y me parece que, bueno, está bueno que todos rememos para adelante y decir, bueno, queremos hacer un buen producto, de que a la gente de acá le guste y se vea identificado, y que ese producto no diga nada, lo hizo gente de Buenos Aires, o solo lo pueden hacer allá. Acá también se puede, hay gente muy talentosa, y me parece que estamos trabajando en eso. Perfecto. Bueno, vamos a estar esperando que a la madrugada suban la revista, si no mañana temprano. Lo primero que hago después del mate es abrir la página y buscar la nueva. Miramos la segunda edición de María Delirio. Y mientras tanto vamos a ir preparando nuestra columna. Yo ya conseguí hormigón, tenemos las vigas de acero, así que vamos a hacer lo que podamos. Yo voy a esperar esa columna, por favor, dale. Te lo pido. Bueno, muchísimas gracias, chicos, Mónica. Gracias. Felicidades y muchos éxitos. Esta noche ya va a estar, o a la madrugada, o si no mañana, primera hora, va a estar la segunda edición de María Delirio. Si todavía no la conoces, te invitamos a tucorrientes.com. Está la edición número 1. Apúrate, mírala hoy, porque mañana va a estar la nueva. Bueno, muchas gracias, chicos. Un besote.